Y hay que entonar debemos entonar todos el mea culpa. Por ejemplo, el otro día estábamos preparando Fernando y yo el programa. Él estaba en su bañera de hidromasaje y yo en mi jacuzzi, y hablamos por teléfono. Digo, ¿qué estás haciendo? Dice, pues me estoy bañando. Yo también. Y así estuvimos 2 horas, ¿no? Pero si es que es buenísimo. Yo es que tengo yo no tengo de hidromasaje, yo tengo una especie de alfombra que es un hidromasaje especial. Sí. Y es que es buenísimo, te relaja, te lo digo en serio, te relaja muchísimo. Y te pones la alfombra pero dentro de yo, la... Yo entre semana porque no puedo, pero yo el sábado, el domingo, si puedo, es que es un placer. Te pones encima de la alfombra. No me digas que es mucho pecadito ese de me pongo encima, me pongo la máquina y me doy unos hidromasajes. Pues no. 10 minutos, no, estupendo. No. Solo ducha ya, porque la bañera consume, un baño consume 300 litros de agua. Claro. Entonces, ¿y si no y si dejo la misma agua? Hombre, eso está bien, porque luego incluso la puedes aprovechar para regar las macetas, ¿no? Claro. Te voy a poner un poquito de... De agua, sí, yo hoy solo quiero agua. Un poquito de sustancia. Agua, muy bien, así me gusta. Un poquito de agua. Tú, como eres un vicioso, te pondrás cualquier cosa. Bueno, yo voy a poner un poco de este brebaje. Este agua está buenísimo. Es un tónico. Es un tónico. Que te lo estás llenando hasta arriba. ¿Cómo bebes? ¿Cómo bebes? Hoy solo quiere agua, dice Fernando, y ahí lo tenemos un líquido negro que se parece poco al agua, ¿eh? Bueno. Sí, que ahí vamos a reabierto. Aunque vamos a hablar de petróleo y Irak después, pero no es oro negro, es un licor café excelente. Es un licor de café de nuestros oyentes. Yo creo que fue del día del bosque de Zulia. Uh-huh. Y la verdad es que para que se vea que no bebemos, no nos pasamos el día bebiendo, pero hoy lo celebramos. Está buenísimo esto, ¿eh? Sí, está riquísimo. Teniendo en cuenta las cosas que me hacía Juan, que nunca me dejaba beber whisky, bueno, creo que... No, pero no es whisky todavía, no es whisky todavía. Y además, fantástico estar con nuestros oyentes, con algunos de los que estuvieron en Riva de Salices, que nos han traído esa placa tan hermosa que hicieron para conmemorar el nacimiento del bosque y recordar a Juan Antonio. Fue un acto absolutamente precioso. Yo estoy recopilando las fotos... Porque la verdad tengo que hacer un gran póster conmigo plantando árboles, ¿no? Uh-huh. Porque la verdad es que eso ya es el colmo, ¿no? Después de tener hijos, después de escribir libros, ahora ya he plantado un árbol, ¿no? Sí, eso... Bueno, dicen que son las 3 cosas que hay que hacer, ¿no? En la vida. Y además que se me da bien lo de plantar árboles. Uh-huh. Sí, bueno, hay fotos por ahí tuyas en donde se te ve perfectamente la destreza. Un profesional. ¿No? Sí, desde luego. Fernando, siguiendo la actualidad, hay temas que a veces pasan desapercibidos porque tienen conceptos y una esa cara B de la que hablamos tantas veces, ¿no? Tienen lecturas que pueden tener una enorme trascendencia. Y tú hoy antes del programa, cuando charlábamos, quizá el concepto de que ahora ya hay en Irak, ya de forma oficial casi, enfrentados en guerra iraquíes contra iraquíes, y ya no estamos hablando del problema kurdo, sino en las proximidades de Bagdad, en el mismo Bagdad, enfrentados iraquíes contra iraquíes, eso por un lado da miedo, porque nos enfrenta a unas posibilidades de futuro que pueden ser tenebrosas para el pueblo iraquí, y por otro parece la consecuencia lógica, tristemente lógica, de este conflicto. Sí. Lo único que pasa es que, en realidad, al final, la solución al problema iraquí, con tantas tropas como ha habido todos estos años de tantos países en Estados Unidos, necesariamente tiene que pasar porque sean los propios iraquíes los que solucionen sus problemas. La pregunta es si están capacitados ahora para solucionar ellos los líos que tienen montados en el país, que yo creo que ahora mismo no. Pero sí es un paso que los iraquíes hayan montado un ejército capaz de hacer frente a la guerrilla. Ya sabes que uno de los primeros errores, yo creo, que cometió Estados Unidos fue disolver el ejército marroquí, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahora están haciendo frente a un asunto muy grave, ¿no? Que en realidad es un asunto de petróleo, que es que en el sur de Irak, pues hay muchísimo petróleo y que está bajo control de una de las guerrillas, de la guerrilla chií de Muqtada al-Sadr, ¿no? Y además que parte de ese territorio lo controlan, no lo controlan ni los americanos ni el legítimo gobierno iraquí, sino que lo controla esta guerrilla chií. Por lo tanto, la única forma de solucionar los problemas de Irak es que estén bajo un solo mandato. Uh-huh. Entonces, han lanzado el ejército contra ellos. ¿Cuál es el problema? Pues que todavía tienen un ejército de pacotilla, claro, que son bastante malos, uh-huh, que aunque Estados Unidos los ha armado, se ha encontrado enfrente con estos guerrilleros que están muy bien armados, posiblemente armados por Irán, de hecho no hay que olvidarlo, y que, bueno, no han sido capaces de acabar con ellos, y entonces ya ha tenido que intervenir la Fuerza Aérea americana, ¿no? Pero esto sí apunta a que se están dando pasos para la solución del conflicto. Pasos, por cierto, que serán de los últimos que se den antes de la llegada del nuevo inquilino de la Casa Blanca, ¿no? Entre los inquilinos, es decir, ahí va a haber dos candidatos, uno todavía no lo sabemos, porque es los que el puesto que se están disputando Hillary Clinton y Barack Obama por parte del Partido Demócrata, aunque algunos crean que eso es las elecciones, porque se está hablando tanto de ellos dos y de la pugna entre ellos dos, y solamente están luchando para intentar después ser inquilinos de la Casa Blanca. Y por otro lado, con el camino ya totalmente despejado, va a ser el candidato, salvo que ocurra algo verdaderamente imprevisto, que es John McCain, que ya está haciendo campaña directamente por las presidenciales, intentando, dentro de lo que puede, porque pertenece al mismo partido, distanciarse un poquito de George Bush, y con propuestas que tienen mucho que ver con, sí, Irak y con todo lo que tiene que ver, además, con la guerra. Sí, pero fíjate, Bruno, que esa distancia es una distancia que hay que analizar, porque es una distancia, entre comillas, simbólica, ¿no? Porque él no pone en cuestión que hay que seguir en Irak, no pone en cuestión que hay que luchar contra el terrorismo, y digamos que lo único que está poniendo en cuestión es que dice que hay que cerrar Guantánamo. Uh-huh. Ese que hay que cerrar Guantánamo es una cosa absolutamente, que a mí me parece, hermano, absolutamente ridícula, ¿no? Sí. Porque ¿qué es Guantánamo? Guantánamo es un centro de detención donde no se respetan los derechos humanos, donde la gente que está ahí encerrada es torturada continuamente, uh-huh, donde no se respeta la presunción de inocencia, donde no hay abogados. Pero ese es el único centro que hay en todo el país, en todo el mundo, que tenga esas condiciones, ¿no? Y dominado por las fuerzas norteamericanas, en este caso. Claro. Que no existe un solo Guantánamo, sino que, como estás explicando, el problema es que se conoce tanto Guantánamo que parece que haciendo algo en Guantánamo lo haces ya, sí, con todo. Sí, pero es que ¿no? McCain lo que ha dicho dentro de ese proceso de cambiar ideas en Estados Unidos con respecto a la guerra de Irak, ese tratar de distanciarse con Bush, es no. Yo cerraría Guantánamo. Uh-huh. Bueno, yo le pregunto, ¿y qué pasaría o qué pasará con el resto de los centros de detención que tienen las mismas características o quizás uh-huh, peores que Guantánamo? Abu Ghraib, volvemos a pensar en Afganistán, por sí, ejemplo. Sí, en Afganistán, efectivamente, en Bagram, por ejemplo, uh-huh, hay un centro de detención que está creciendo en los últimos meses muy considerablemente, uh-huh, porque antes tenía 400, 500 detenidos, ahora se estima que puede haber 800 supuestos terroristas que están encerrados en ese centro. ¿Por qué ha ido creciendo? Porque dada la presión internacional sobre Guantánamo, dada además la previsión de que otro presidente, el que venga, pueda cerrar Guantánamo como símbolo de que Estados Unidos respeta los derechos humanos, ¿qué es lo que están haciendo? Llevar los presos a otros sitios, como a este centro de Afganistán. Y este centro de Afganistán, ¿qué características tiene? Pues es exactamente lo mismo que Guantánamo, solo que sin que la comunidad internacional haya puesto ahí sus ojos. Exacto. No se sabe ni siquiera cuál es el número de presos que hay. Ninguno, por supuesto, tiene derecho a abogado. A ninguno se le ha comunicado ningún tipo de delito, porque claro, en España estamos acostumbrados a que se detenga a alguien y que haya la obligatoriedad en 48, 24, 72 horas de ponerle en manos de un juez. Uh-huh. Allí de eso absolutamente nada. Y lo que es más grave, la propia Cruz Roja se está quejando de que no tiene acceso a todos los presos. Quiere decir que de esos 800 que supuestamente hay, a lo mejor tiene acceso para atender o para hablar con 500 o 600. Uh-huh. Pero que hay otros tantos en un limbo exactamente igual o peor que el que hay en Guantánamo. Exacto. Y ahora igual John McCain, que muy posiblemente, por mucho que se esté hablando de Obama y de Clinton, es decir, se están peleando tanto Obama y Clinton, están haciendo cosas tan impropias de lo que debía ser una campaña dentro de los de dos miembros de ese partido, que lo que están haciendo es dañarse los dos y beneficiar el camino de John McCain, que como sigan las cosas así va a ganar de calle las elecciones. Y que va a ser el hombre que se puede colgar muchas medallas de la retirada poquito a poco de Afganistán, de Irak, y de cerrar Guantánamo, pero que tiene muy fácil porque incluso puede coger a los presos y mandarlos a esta misma cárcel de Afganistán y hacer, bueno, y limpiarse, lavarse la imagen, pero perpetuar el problema, pero ya de espaldas a la opinión pública. Es que acabas de mencionar algo muy clave, ¿no? Cerrar Guantánamo, ¿qué quiere decir? Cerrar Guantánamo quiere decir que coger a todos sus presos y llevarlos a otra prisión. Eso es lo que quiere decir cerrar Guantánamo. Otra cosa distinta sería que dijera, vamos a coger a los presos de Guantánamo y les vamos a juzgar. Uh-huh. Eso sería otra cosa. Esa sería una gran novedad. Pero cerrar Guantánamo simplemente y poco a poco de aquí a que llegue McCain o en los meses posteriores irlos distribuyendo por prisiones de todo el mundo, eso es un engaño, que es lo que me temo, que es lo que podemos conseguir con McCain, uh-huh, si gana las elecciones. Y en el tema de Irak, yo sí creo que va a ser una mera continuación, espero que más inteligente, pero mera continuación, sí, de todo lo que ha hecho Bush. También está en estos últimos días ha conocido una serie de informes realmente llamativos sobre la guerra en la red de redes, las guerras informáticas y de cómo los servicios de inteligencia pueden estar utilizando la informática para ataques. Incluso se hablaba en este informe de que un altísimo porcentaje de los ataques informáticos sobre ordenadores oficiales, sobre redes oficiales que se han producido en el mundo en los últimos tiempos apuntan a China, y la lectura que se saca es que China está ganando bastante terreno a través de Internet y a través de esa especie de ciberguerra que también se está librando. Sí, históricamente los países con menos tecnología siempre han utilizado todos los mecanismos que tenían a su alcance para conseguirla, básicamente robándola. Cuando teníamos el telón de acero, se sabía que los rusos, los polacos, todos intentaban conseguir los chips y todas esas cosas a través de los espías que mandaban, que tenían infiltrados en Occidente. Era un sistema habitual. Los servicios de contrainteligencia de Europa, incluidos España, sometían a un estricto control a los espías rusos. Básicamente a la gente de la embajada, cada vez que salía uno de la embajada tenía un coche detrás viendo a dónde iba y viendo qué es lo que hacía. De hecho, ha habido en expulsiones, las más frecuentes eran debidas a esa, a intenta de comprar esa tecnología que ellos no tenían. El hecho de que haya avanzado tanto y que haya países en tal progreso económico como por ejemplo China, que todo el mundo se habla del gran desarrollo económico de China, eso no hace que sigan necesitando espiar, sigan necesitando obtener ese tipo de información, ¿no? Ahora bien, ¿cómo se consigue? Bueno, pues se sigue consiguiendo con espías que siguen comprando, tratando de obtener planes de proyectos, de aviones, para robarlos y poder ellos fabricar un sucedáneo. Ahora bien, la llegada de Internet, la llegada de las nuevas tecnologías, han facilitado que se pueda robar toda esa documentación sin necesidad de poner en riesgo la vida de potenciales espías. ¿Cómo se hace eso? Ya existen y están en activo unos programas informáticos, que lo voy a explicar muy simple, aunque no sea así de simple, que mandan correos a determinadas personas, empresas, esas personas abren esos correos y se depositan esos programas dentro de ese ordenador, y ese programa solo se aposenta, espía, roba y envía al destinatario la información que precisa. Los alemanes ya han descubierto que lo que sospechan que son los servicios de inteligencia chinos han mandado este tipo de correos a determinadas empresas de alta tecnología depositadas en Alemania. Ahora bien, ¿por qué lo saben también los alemanes? Porque los alemanes están trabajando y parece ser que disponen de la tecnología para hacer este tipo de acciones. Ellos dicen que han hecho esas investigaciones básicamente dirigidas a luchar contra el terrorismo. Uh-huh. Quieren decir, no, nosotros no lo utilizamos contra otros países, nosotros no lo utilizamos contra nuestros ciudadanos, nosotros lo utilizamos porque tenemos una banda que utiliza estos ordenadores, y entonces nosotros, en lugar de infiltrar un agente, infiltramos una especie de virus que nos da toda la información de sus planes, de sus cosas y tal. De hecho, hubo hace tiempo ya un cierto debate en Alemania sobre estos asuntos. Ahora bien, hablamos de los demás, pero a mí no me extrañaría absolutamente nada que, estando esa tecnología en el mercado, nuestro servicio de inteligencia, el CNI, que en los últimos años ha hecho un tremendo esfuerzo en el área de tecnología, contratando a yo te diría, no los mejores, pero sí de los mejores profesionales de la informática, yendo a las universidades a buscar esos mejores alumnos, que estén no solamente buscando métodos para evitar ataques de otros países a los ordenadores del gobierno, sino que además estén desarrollando también tecnología para obtener esa información de otras partes, ¿no? Sería fantástico que pudieran, por ejemplo, combatir a ETA también de esa forma, ¿no? Claro, el problema es que yo no sé hasta qué punto durante los últimos tiempos se han exagerado determinadas informaciones sobre lo que el enemigo puede hacer a través de la informática, a través de Internet, a través de la fibra óptica. Y hasta qué punto, bueno, eso sirve pues para dar una serie de mensajes de cara al mundo, de cara a ese otro enemigo, para explicar, bueno, que tenemos un control sobre esto, y de cara a la sociedad, por convencerles de que existe otro campo de batalla. Porque al principio, muy poquito después del 11S, se habló mucho de la importancia que tenía Internet para Al Qaeda, y de, bueno, que casi nos dibujaban un panorama en donde, metidos en las cuevas de Afganistán, existían unos G3 y G4 espectaculares e impresionantes, y que desde ahí cualquier día daban a un botón y mandaban los misiles de Alaska contra donde quisieran, ¿no? No puede ser que hasta cierto punto exista una información manipulada en la que se da a conocer respecto a Internet y respecto a las capacidades de los enemigos, sí. Bien sean en forma de países, como es el caso de China, o en forma de grupos terroristas, como sería el caso de Al Qaeda. Mira, con respecto a los grupos terroristas, yo sí que tengo información directa de los servicios de inteligencia sobre ese asunto, ¿no? Los grupos terroristas, y estamos hablando básicamente del terrorismo islámico y de ETA, no convocan acciones terroristas, no organizan esas acciones terroristas a través de Internet. Uh-huh. Es decir, que de nada sirve controlarles, digamos, los ordenadores para poder evitar un atentado. Esto no ocurre. Uh-huh. Con Al Qaeda lo hemos visto, que Al Qaeda no sirvió para nada a tantos satélites como tenía Estados Unidos. Ahora bien, para conseguir información, sí es bueno, porque ellos sí almacenan información en los ordenadores. Esa información de cómo se fabrican las armas, de cómo ven las cosas, eso sí que lo tienen metido en el ordenador. Y esto mismo que pasa con los grupos terroristas pasa también con los estados, ¿no? Hay una información valiosa que no se podría conseguir a través de Internet, porque normalmente no está a través de Internet, pero sí es verdad que hay una acumulación de información que sí está ahí. Es decir, la OTAN, la OTAN sí acumula esos planes supuestos de contingencia, están acumulados en bases de datos. Bases de datos que supuestamente no están al alcance de cualquier pirata informático que entre, ¿no? Uh-huh. Pero sí está acumulado, ¿no? También queríamos hablar hoy contigo, Fernando, de un personaje sorprendente. Murió asesinado hace muy poquito tiempo, William Varela, que tiene un alias de esos, bueno, que llama por lo menos la atención, ¿no? No sé si será porque se lavó las manos muchas veces o no. Le llamaban jabón, no sé. Sí. La verdad es que no he encontrado cuál es el motivo de llamar a alguien jabón. No sé si era por exceso de uso o por defecto de uso, ¿no? También puede ser. Bueno, William Varela lo traigo aquí porque... hace unas semanas hablamos, y fue noticia en todo el mundo, el ataque de Colombia contra las FARC en territorio de Ecuador. Y a partir de ahí se produjeron unas acusaciones diciendo que en Venezuela se había convertido Venezuela y Ecuador en lugares de acogimiento de los grupos terroristas, en este caso de las FARC. Bueno, pues el caso de William Varela, que murió hace un mes y medio, es muy representativo de eso mismo que estamos hablando. William Varela era un expolicía que dejó, el sargento de la policía dejó un poco su trabajo para dedicarse al narcotráfico. Sin ninguna duda, daba mucho más dinero. Fue creciendo en los carteles colombianos hasta que hizo lo que hacen todos, mató a unos, mató a otros y creó su propio cártel que llegó a tener 500 sicarios a su orden. O sea, imagínate lo importante que era. ¿Qué fue lo que pasó? Que estar dentro de Colombia, pues es un follón. Porque claro, con el gobierno colombiano persiguiéndote, con Estados Unidos apoyando y machacándote, pues era un lío absolutamente tremendo. Y entonces es lo que hizo, que fue huir del país. Uh-huh. ¿Y dónde huyó? Huyó a Venezuela. Y se fue a Venezuela precisamente porque Venezuela es el país en el que se podía mover prácticamente con total libertad sin que nadie le hiciera nada. Porque el gobierno venezolano se lleva mal con Colombia, pero además se lleva mal con la DEA. Con lo cual, este tío se asentó allí y estuvo ejerciendo sus negocios allí sin ningún problema. ¿Qué fue lo que pasó? Pasó lo mismo que ha pasado hace unas semanas, que este se dedicaba, su gran pasión eran las prostitutas, tenía montones de ellas, empezó a quitarse las prostitutas a los de otro cartel y entonces se encargaron su asesinato. Y entonces los del cartel pasaron a Venezuela a matarle. Es decir, Venezuela es el lugar de acogimiento para capos de la droga, pero también es un territorio en el cual se pasa fácilmente para matar, ¿no? Estuviste el pasado jueves, ¿verdad, Fernando? En la entrega de ese disco de diamantes para el grupo al que escuchamos, Mago de Oz. Con poder salir de tu cárcel de cristal y las paredes de tu habitación se parten el culo de ti. Hoy los barrotes que hacen tu prisión son el miedo a fracasar. Y estamos con nuestro querido amigo Chus Di Felatio, uno de los alma mater de ese grupo que tanto queremos y apreciamos, que es Mago de Oz. Acaba de acabar el concierto también de sus grandes amigos Marea hace tan solo 10 minutos, por eso no hemos estado al comienzo del programa con él, pero ya estamos escuchando a Chus y ya estamos en contacto con Chus. Muy buenas noches, Chus. Buenas madrugadas, ¿cómo estáis? Y ante todo, felicidades por ese disco de diamantes, 1 millón de copias vendidas en estos tiempos. Se dice fácil, pero anda que no cuesta poco, ¿verdad? Jo, macho, es que suena muchísimos ceros, la verdad es que es una responsabilidad muy grande el haber vendido tantísimos miles de discos, fíjate, 1 millón de discos. Pues, ¿cuántas veces mil? Podríais haber vendido muchos más si me hubierais contratado a mí. seguro, pero ¿sabes lo que pasa? Que mira, nosotros, por suerte, todavía creemos en la música y como dije yo cuando nos dieron la entrega del disco este de Diamantes, pues bueno, los premios están muy bien, los premios es una zanahoria que te ponen en el camino pues para que sigas, pero realmente lo que nos apetece, lo que nos interesa y lo que realmente nos alimenta el alma es hacer el trabajo bien, ser humildes, aprender, equivocarnos, tropezar, levantarnos, yo que sé, lo que es vivir la vida. Y sobre todo pues cuando termina un concierto o cuando alguien termina de escuchar un disco que ha comprado de Mago de Oz, esa sonrisa, eso es impagable. Eso, me encantaría tener sonrisas colgadas en el cuarto de mi habitación. Esos serían los discos de diamante más lindos. Y además también hay que recordar que a la vez que os entregaban ese disco de diamante, disco de oro por vuestro último trabajo, La ciudad de los árboles. Que vamos a montar una joyería, macho. vamos a madurar. Es un disco genial, el último, ¿eh? Sí, es un disco muy divertido, como te contaba cuando estuve ahí hace poquito, queríamos hacer un disco que cada canción fueran tiritas para las heridas que te hacen el alma, pues la vida, y queríamos que fueran canciones muy joviales, muy divertidas, que hubiera mucha música celta, sobre todo la música celta. Para nosotros es la música que cuando cierras los ojos te evoca a una madrugada en el solsticio de verano con hogueras, brindando con hidromiel al lado de los druidas y danzas. Yo creo que es algo fantástico y es algo muy mágico. Y además, Chus, con recordatorio cuando se entregaban ese disco de diamantes y ese disco de oro, cuando se entregaba ese galardón Alaska, recordatorio para La Rosa de los Vientos, que ya sabes, gran parte del equipo estuvo allí, sabes que te agradecemos enormemente esas menciones y bueno, y la presencia de gran parte del equipo ahí mientras os entregaban el premio. Sí, mira, para mí fue un momento muy emotivo, porque una vez más pude hablar con Juanan. Cerré los ojos y miré al cielo y dije, tío, lo hemos conseguido. El campeón lo hemos conseguido. Él, mucha gente no lo sabe, pero Juanan apoyó a Mago de Oz cuando éramos un proyecto de banda, cuando todavía yo le contaba cosas, le decía, ¿te gusta? ¿Crees que vamos bien? Y Juanan pues siempre me daba un aliento, siempre me ha apoyado y siempre él incluso me ha corregido alguna que otra equivocación. Entonces para mí Juan Antonio ha sido, ser como dije, ese hermano mayor que nunca he tenido y que siempre quise tener, y yo creo que era su premio también, era el premio de La Rosa de los Vientos. Por eso no solamente se lo quise dar a Silvia y al Peque, a Alejandro, sino que por eso hice subir a todos, porque de verdad que todos habéis sido y seguís siendo en las madrugadas en las que los sueños invaden y no te dejan dormir y piensas muchísimas cosas, siempre habéis sido una almohada donde reposar mi cabeza. Y entonces, joder, pues para mí festejar un disco de diamante, yo creo que con los amigos es lo mejor, y sobre todo es justo. Un cachito del brillo de diamantes es de La Rosa de los Vientos, por supuesto. Y sabes, Chus, que tanto el cielo como la tierra te lo agradecen tus palabras y esa dedicatoria. Muchísimas gracias por acompañarnos una noche más, y anda que no quedan para charlar contigo. Gracias a vosotros, y nada, solo me queda deciros a ti, a Silvia, a todo el equipo, y sobre todo a Juanan, fuerza y honor. Y lo abonas con la envidia, será difícil arrancar la maldad. Siempre bonito escuchar además temas como este de además, el último trabajo de Chus. Hemos vivido en las últimas semanas el bosque de Cebrián, y hemos vivido el momento con Chus, dos momentos completamente distintos, pero que muestra que a Juan le quería todo el mundo, gente Exacto. muy distinta, ¿no? Fernando Rueda, hasta la semana que viene seguimos hablando de espionaje, de política internacional, bueno, de todo, de vista que está más allá todavía de los titulares. Muchas gracias. Un abrazo, Bruno. La Rosa de los Vientos en Onda Cero.